trato los desplazamientos, pero en el sentido de la búsqueda de lugares, más no el tema de migraciones, ¿no? Sino que busco que el ser humano se vea reflejado ahí, si bien no hay una figura humana, hay una presencia humana que tiene que ver con la huella de lo que todo lo que yo voy recogiendo de la colectividad para nutrir la pieza y finalmente expresarla en la tela. Por eso hay impresión de mapas de distintos lugares, de Venezuela, está el de la isla de Cuba y está el del sur, que es el sello del sur que lo vengo utilizando bastante recientemente. Somos cultura. Somos cultura. 12:21. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invita a toda la comunidad a adquirir las entradas del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Acércate al Teatro Teresa Carreño, al Teatro Municipal o al Teatro Nacional y compra ya tus entradas para la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas, que ya arrancó en su fase comunitaria, pero que del 12 al 21 de abril estará en las salas de teatro de esta capital. Así que la invitación para acercarte, comprar tus entradas, son más de 400 actividades, más de 100 agrupaciones teatrales nacionales, 11 de ellas. Con 21 minutos hacemos un enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos palabra del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Sí, bueno, muy significativo, simbólico, estar aquí 17 años después en estos mismos espacios, en este mismo asfalto donde rodó la sangre venezolana de mártires que ofrendaron su vida en la defensa de la Constitución, en la defensa de la soberanía popular, en la defensa del comandante Chávez. Y es emocionante estar rodeado de tanto pueblo que se autoconvocó a este lugar para conmemorar esta fecha. Estamos además en un foro organizado por la Red de Intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, donde hemos invitado a algunos compañeros venezolanos, extranjeros, hombres, mujeres, para analizar el periodo histórico que hemos denominado de la Carmonada a la Guaidonada. Si yo en lo particular puedo interpretar alguna semejanza y diferencia entre ambos episodios, yo diría que en el caso de la Carmonada hubo la apuesta del imperialismo norteamericano a que los actores nacionales venezolanos podían derrocar a la Revolución Bolivariana, al comandante Chávez, en forma propia, auspiciados, apoyados, pero siendo ellos los protagonistas. 17 años después, en la Guaidonada, les ha quedado claro que los actores nacionales no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni el arraigo popular, ni el liderazgo, ni el proyecto para desplazar o competir con la Revolución Bolivariana en buena lid. Y por eso una diferencia entre ambos episodios es que hoy está no detrás, sino al frente, el imperialismo norteamericano, el elenco capitaneado por Trump, pero del cual forman parte el señor Pence, Pompeo, Abrams, Rubio y otra cantidad de personajes que han asumido la vocería de la oposición venezolana. Ya hoy no se ven aquí dirigentes políticos nacionales que den orientaciones, que fijen las políticas, las políticas internas de Venezuela por parte de la oposición. Uno tiene que observarlas en la boca de voceros de Washington. Esa debería que es una diferencia. Ahora, la semejanza es que las dos, la Carmonada y la Guaidonada, ambas terminan en nada, en las mismas cuatro letras. Ministro, vimos anteriormente un grupo de personas que fueron las víctimas del 11 de abril de 2002 acá en la tribuna, con un mensaje claro al pueblo que están en resistencia aún después de 17 años y por supuesto en completa vigilia en defensa de la patria. Es quizás ver a esas personas y es como que el poder que tiene el pueblo también de Venezuela para defender su soberanía. Sí, fue muy emotivo escucharlos, que nos mostraran sus heridas todavía, que nos mostraran su convicción, su compromiso, su voluntad de continuar en la lucha, y además el homenaje a las víctimas que no pueden estar aquí porque ofrendaron sus vidas. A unos y otros nosotros les rendimos homenaje, a los que lucharon aquí en Puente Llaguno y que recibieron los disparos de francotiradores de parte de la Policía Metropolitana, y a los que también fueron llevados a la muerte por una dirigencia irresponsable que desviaron una marcha hacia el Palacio de Miraflores, a sabiendas de que aquí había miles y miles de venezolanos defendiendo al presidente Chávez. A ambos sectores nosotros les rendimos homenaje y los invitamos a que nunca más se dejen llevar para un nuevo 11 de abril, porque entre otras cosas, todo 11 tiene siempre su 13. Muchísimas gracias, gran parte de las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nosotros continuamos. 12:25, escuchábamos palabras del ministro para la cultura Ernesto Villegas desde la tribuna antiimperialista en el puente Yaguno a los 17 años del golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez. Continuamos con mucho más de Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Este miércoles, durante la inauguración de la exposición Monroe versus Bolívar en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, el ministro Ernesto Villegas señaló que la mano de Monroe está permanentemente acechando el legado de Simón Bolívar. Simplemente me limitaré a decir que la mano de Monroe está permanentemente acechando a la obra de Bolívar. Y es el continuo de nuestra historia, de nuestras historias, de los pueblos de este continente y de los pueblos del mundo, porque no solamente en América se han dado estos procederes, el mundo entero ha sido víctima de esa concepción brutal de la convivencia humana. Gracias a Dios y a los hombres y a las mujeres, el mundo está cambiando. Y ya los designios de Washington no se cumplen en forma automática como en tiempos pasados. El mundo está cambiando. Y en ese mundo cambiante nadie tiene la última palabra per se. Quizá en otro tiempo lo que han intentado hacer con Venezuela hace tiempo habría dado resultado. Pero gracias a que ese mundo está cambiando, hoy estamos aquí de pie. Y estamos de pie por la dignidad del pueblo venezolano. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este viernes 12 de abril, la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estrenará el espectáculo Popol Vuh de José Luis León en la inauguración de la octava edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. La cita es a las 11 de la mañana este viernes 12 de abril en el Teatro Municipal de Caracas. 12:28. Somos cultura. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó los 17 años que hoy se cumplen del golpe de Estado criminal dirigido y financiado desde Estados Unidos contra el comandante Chávez. A propósito de esta fecha, este viernes a partir de las 11 de la mañana se llevará a cabo el Foro de la Carbonada a la Guaidonada con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, Roberto Hernández Montoya, Carolis Pérez, Marco Teruggi y Eduardo, el poeta del Morralito. La cita es en el Puente Yaguno del municipio Libertador. Están todos y todas invitadas. Cultura al día. Cultura al día. La investigadora Alba Corocio y las y los invita al conversatorio Internacionalismo y Solidaridad Feminista mañana viernes 12 de abril a las 2:30 de la tarde en la sala Frida Kahlo de la Fundación CELAR, ubicado en Altamira. Quiero hacerles una invitación para debatir sobre estos temas y sobre muchísimos otros más que traerán otras compañeras y que pondremos en común. Invitarlas para el viernes a las 2:00 p.m, 2:30, en el CELAR. Realizaremos un conversatorio sobre el internacionalismo feminista y la solidaridad. Y me parece que es un tema bien importante en este momento en que Venezuela, muy acosada, muy cercada, necesita también de una fuerte solidaridad mundial para evitar la guerra, para evitar las muertes, para evitar que nuestra vida se transforme en una vida que no merecería ser vivida. Asimismo, Alba Carocio señala que el internacionalismo feminista se refiere a las relaciones de solidaridad entre la lucha de las mujeres a nivel local, regional y mundial. El internacionalismo feminista se refiere

impuesta por el gobierno de Estados Unidos o que quiere imponer a Venezuela, se tiene comunicación con esos representantes, el Banco de Inglaterra no tiene un gran prestigio, puesto que esto que está haciendo con nosotros lo hizo con Libia antes, en situaciones anteriores. El Banco de Inglaterra simplemente se aprovecha cuando ve una oportunidad y puede confiscar bienes de países que creen que tienen debilidad, cambia de opinión. El último ejemplo es este. El gobierno británico dice que su política tradicional es reconocer estados y no gobiernos y que ellos no la van a cambiar. En el caso de Venezuela la cambiaron y ahora dicen que no reconocen no estados sino un nuevo gobierno títere que no controla ni una calle en Venezuela. El Banco de Inglaterra se ajusta a esa nueva política y al presidente del Banco Central de Venezuela, con el que ha tratado por años, ahora dice que no lo reconoce porque el gobierno británico cambió de opinión. Eso no es un banco independiente. Y quien tenga su oro ahí tiene que tener mucho cuidado porque está en peligro. Con respecto a lo que afirmó el embajador del Perú, hay que recordarle que las Naciones Unidas no es un club de amigos de Perú o de Estados Unidos y que las relaciones bilaterales de Perú, a quien quiera reconocer Perú o no, no tiene impacto con mi participación como representante del Estado de Venezuela en las Naciones Unidas. Mis derechos acá están signados por la legitimidad que tiene mi gobierno dentro de Venezuela y no por lo que diga el señor embajador de Perú o el señor vicepresidente de Estados Unidos. Y quien crea que hay que expulsar de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos a sus enemigos, no entendió los principios de la Carta de las Naciones Unidas ni del multilateralismo. Y por eso alerto con esa campaña que comienza hoy para tratar de cuestionar nuestros derechos y el de todos los miembros en esta organización. Países del Alba. A 150 años de redactar su primera Carta Magna, Cuba celebra hoy 10 de abril la promulgación de su nueva constitución aprobada por los cubanos con el 86% de los votantes totales. Escuchemos un reporte de Telesur. Cuba está viviendo una jornada verdaderamente histórica cuando al cumplirse los 150 años de la primera constitución revolucionaria que buscaba la unidad en medio de la guerra mambisa, está proclamando esta nueva constitución que ha sido fruto del debate y del aporte de millones de cubanos durante un largo proceso que concluyó el 24 de febrero con la ratificación del texto por más del 86% de los más de 7 millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto. Importante, Rey, destacar que lo decía hoy el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso Hernández, y también el primer secretario del Partido Comunista, general de ejército Raúl Castro, la trascendencia de lo que viene ahora, que es un gran proceso legislativo para convertir en leyes toda esta constitución, todo esto que se ha definido en la Carta Magna. Ahora vendría, se ha dicho que primero una nueva ley electoral que estaría definiendo los plazos para la elección por parte del Parlamento, del presidente, el secretario de la Asamblea Nacional y también el presidente de la República. Rey, hay que destacar que ya este documento ha sido publicado hoy en la Gaceta Oficial y por lo tanto es la constitución ya vigente en la mayor de las Antillas. Importante también subrayar que una buena parte de este discurso de proclamación de Raúl Castro lo ha dedicado a tratar temas internacionales a partir de la arremetida que viven hoy gobiernos que tienen un matiz popular, que están identificados con las causas revolucionarias. En particular, dijo Raúl que el actual gobierno de los Estados Unidos y la ambición hegemónica de Washington es una de las mayores amenazas para la paz en la región en prácticamente medio siglo. En este contexto, ha dicho que en el caso de Venezuela, el gobierno y el pueblo chavista escriben páginas trascendentales. Se define allí, decía Raúl Castro, si es verdad que las naciones tienen derecho a la autodeterminación o un país poderoso puede determinar quién gobierna en una nación. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Música. 12:40 y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Gabriela Mari, directora y actriz de teatro del colectivo teatral del Timbo al Tambo y actualmente facilitadora del laboratorio creativo Grupo de Teatro 8 de Marzo del colectivo feminista Tinta Violeta. Gabriela, bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí para contarles un poco lo que estamos haciendo en ese fabuloso y poderoso taller de teatro feminista para empoderar a las mujeres, pero también para liberarnos, no solo a las mujeres, sino a los hombres que también son víctimas de la violencia machista en el sistema patriarcado que vivimos, todos y todas. No sé si quieren comenzar preguntándome algo específico, si quieren saber quiénes son las que están participando, en dónde nos vamos a presentar. Sí, hay muchas expectativas y preguntas. Gabriela, coméntanos sobre este laboratorio creativo, Grupo de Teatro 8 de Marzo. ¿De qué va la propuesta? ¿Cuándo se inició? ¿Quiénes son las y los que participan? Ese grupo de teatro es un grupo de mujeres que se juntó. Es nicaragüense. Se juntaron en principio por diferentes expectativas sociales, porque es un grupo de sociólogas en realidad. Bien. Que luego se profesionalizaron y de hacer una propuesta bien panfletaria se terminó ahora, de un tiempo para acá, son un grupo de teatro estable con la sensibilidad feminista y desde allí abarcan como el teatro y sus presentaciones. En este taller que lo gestiona Tinta Violeta en su proyecto Amada, conmemoramos a esta agrupación por tan hermosa labor, porque a través del teatro no solamente forman, informan, sino que bueno, sí liberan, porque la información libera, como ya sabemos. Y también para mí, como teatrera, desde donde yo veo el teatro, me parece un valor agregado que no sean artistas de la academia, sino que mujeres con la sensibilidad social se movilizaron y empezaron a hacer teatro porque lo vieron como una herramienta donde, más allá de lo intelectual, le podían llegar a otras personas que de repente no se podían leer un libro, o estas mujeres que, por supuesto, como ya sabemos, las posibilidades las tenemos todos y todas, pero las condiciones no son las mismas. Entonces el teatro, al llegar a estos espacios vulnerables, donde la mayoría de las mujeres eran muy vulnerables, podían acceder a una información que no la podían tener, en donde eran violentadas, explotadas, y bueno, a mí me parece que esa responsabilidad la tiene todas las artes. Promover la información y transformar. Yo me veo desde ese lugar, no me veo en un arte elitesco, en donde se siga reproduciendo justamente ese sistema que nos aniquila como seres humanos, que nos hace olvidarnos nuestros orígenes, sino todo lo contrario, que nos acerca a nuestros orígenes, que nos acerca a una verdad, esa verdad veraz, hablando de los medios de comunicación, pero esa verdad original de dónde venimos y para qué nacimos, chicas, porque nosotras vinimos a ser felices, no eso estar es correcto. Con un yugo encima toda la vida. Entonces esa es la idea de este taller. Contamos con un grupo de jóvenes hermosísimas. Fue una sorpresa que se acercaran tantas adolescentes, pero también tenemos a un señor, tenemos a un muchacho, tenemos a estudiantes, tenemos algunas de estas jóvenes quieren emprender en el teatro, pero otras no. Y entonces en ese mundo, nuestro mundo, como es tan diverso, aquí pues justamente lo rico de este grupo es eso, la diversidad, y que con esa diversidad estamos trabajando y estamos expresando el poder femenino, y estamos informando sobre las violencias machistas, sobre el sistema patriarcal y otros temas que les vamos a mostrar en una pieza. Es un ejercicio teatral que vamos a mostrar en el Eje del Buen Vivir a las 5 de la tarde el día domingo, Entonces les hago de una vez la invitación para que se acerquen. Es un ejercicio teatral, es un taller que solamente contó con 4 días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces las personas que se vayan a acercar tienen que ser muy sensibles y respetuosas, porque aquí no estamos poniendo en escena las virtudes o las herramientas de un actor y una actriz profesional, sino algo más profundo, además, que es unas jóvenes que a partir de un taller se dieron cuenta que sí, estaban siendo violentadas. Muchísimas de ellas inclusive llegaron así súper empoderadas, y en el taller se dieron cuenta que sí, que la violencia, sobre todo la psicológica, está tan normalizada que ni se habían dado cuenta, y en el taller dijeron, wow, sí, yo también he sido víctima de violencia en muchos aspectos que ni siquiera me había dado cuenta. Y ha sido muy hermoso y ha sido un enriquecimiento, no solo para las participantes, sino para mí. Como en todos los talleres, cada vez que doy un taller, yo también aprendo muchísimo de los participantes. Claro, claro. Entonces, es una invitación que se hace extensa, Gabriela. Y bueno, dentro de esos grupos que tienes como participantes que se han sumado a esta bonita labor del teatro, llevando un mensaje, un contenido, algo que muchas personas no se esperan y reciben esa información. Y bueno, nosotros tenemos que decir también con alegría y con mucho orgullo que dentro de Alba Ciudad 96.3 FM está una de las participantes que van a estar ese día domingo. Ella había hecho la invitación, pero bueno, ahora está su representante, su profesora, su camarada, ¿no? Entonces ella es María Laura Cano, coordinadora de prensa, y bueno, también una joven estudiante de periodismo, y también hace sus pininos en el teatro. No sé cuánto tiempo tienes haciendo el teatro, María Laura, échanos la experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias a Gabriela por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo creo que la radio, así como otro medio de comunicación, son trincheras para visibilizar las luchas, pues, sobre todo en un momento tan coyuntural como lo es, pues, las luchas de las mujeres. Me parece que el teatro es una herramienta fenomenal que nos logra buscar ese vínculo entre la mente, el cuerpo y todas las formas de expresión que podemos hacer con estos dos elementos, pues, humanos. Y también ha sido el laboratorio, en este caso el laboratorio creativo, ha sido un espacio de reflexión donde como comentaba la compañera Gabriela, bueno, hay un señor adulto, señoras también de adultas mayores también, muchachas muy jóvenes entre 15, 14 años de edad, otras que estamos ahí tocando ya las puertas de la adultez. Y lo bonito es que, bueno, las historias de todas estas mujeres y hombres que formamos parte del laboratorio creativo coinciden, pues, o sea, lo que quiere decir que realmente la lucha feminista, la lucha de género, la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y también la denuncia de las violencias, de la violencia machista, patriarcal, se ve reflejada en cualquier etapa de vida de las mujeres. Bueno, yo vengo haciendo teatro realmente, bueno, con poca constancia, pero sí he estado con grupos teatrales desde muy pequeña. El año pasado también tuve una oportunidad de presentar un performance con unos compañeros en el CELAR sobre diversas obras cinematográficas. A mí me tocó, bueno, un personaje que también visibilizaba, pues, la violencia contra las mujeres, pues. Y lo que me encanta del teatro en este caso es eso, o sea, es una manera de comunicar historias, pues. Y comunicando estas historias, bueno, podemos conectarnos con el público, porque al final no existe una distancia tan grande entre lo que queremos expresar y lo que el público va a disfrutar, ¿no? Bueno, es maravilloso, entonces hay mucha expectativa y vamos a ir a acompañarlas. Y retomamos ahora con nuestra invitada. Gracias, María Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo parte de tu experiencia como actriz de teatro. Y continuamos con nuestra invitada María Gabriela Mari, directora y actriz del colectivo teatral Del Timbo al Tambo. Ella actualmente también es facilitadora del Laboratorio Creativo, grupo de teatro 8 de marzo del colectivo feminista Tinta Violeta. Gabriela, ¿por qué elegir el teatro para que actualmente denunciemos y reflexionemos sobre estos temas? ¿Qué destaca el teatro para estos puntos y aprendizaje sobre esta temática? Fíjate que estamos conectadas porque justo quería conversar de ello. Escuchando a Laura Cano, me viene la imagen de, bueno, nuestro teatro. Yo vengo de una escuela, la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, en donde ahí aprendí la base de lo que ahora soy como teatrera. Pero yo fui a buscar más allá de eso que había aprendido en la academia, porque todas las obras de teatro que leíamos, todos los temas no tenían que ver conmigo o con la mayoría de las personas. Eran obras de teatro que hablaban de los problemas que tiene la clase media, la clase burguesa, oligarca. Y yo empecé a investigar, uno, los espacios no convencionales para sacar el teatro de ese espacio, que además es un espacio donde la gente se acomoda, se arregla y tiene la cultura de ir hasta allá, que ahora, gracias a este proceso que nosotros tenemos político, esas puertas se han abierto, hay más accesibilidad, más sin embargo se tiene que hacer como la cultura del teatro. Uh-huh. Y bueno, en esta oportunidad estamos celebrando porque tenemos nuestro festival de teatro, sí, activo, señor. Y es un aplauso enorme porque son unos esfuerzos agregados, ¿no? Porque estamos en una situación que nadie se escapa de esa realidad, pero aquí estamos, ¿no? Las personas que apostamos por Venezuela, estamos aquí creando esos puentes. Y bueno, precisamente en el taller yo les decía, es que nosotros tenemos que ser nuestro teatro, el que habla de nosotros y nosotras, porque ¿hasta cuándo van a hablar de una sociedad que visibiliza a las mayorías? Es otra violencia más, es una discriminación más. Entonces, bueno, yo me he encargado del timbo al tambo, escribir las obras de teatro, aunque no soy dramaturga, pero bueno, me he dado ahí, me he tenido que estudiar y preguntar y leer la obra con dramaturgos para que me apoyen, o dramaturgas para que me apoyen, o simplemente escribo lo que quiero escribir y decir, porque también es un derecho, no tengo que pasar claro. apuro por la academia. Es lo que nace del corazón, de las vivencias, ¿no? lo que estamos nosotros percibiendo, pues, de nuestro ambiente, de nuestro día a día. Eso es lo que quieres plasmar en tus obras. Sí, y es un teatro que se acerca más a lo que somos, y entonces no estamos hablando de algo que deberíamos de ser, sino uh-huh. de lo que somos. Eso es. Y lo que queremos dejar de ser, porque también claro. hay un montón de cosas que queremos dejar de ser o de repetir o de multiplicar. Entonces, en este ejercicio teatral justamente exponemos unas situaciones muy tristes y dolorosas con jocosidad, que luego tiene un desenvolvimiento hacia donde queremos ir, con todas estas emprendedoras y emprendedores que vienen y están aquí en Venezuela y apuestan también por Venezuela, y hacer el teatro, la música, la radio, la moda, todo como que deseamos, de verdad, un país, un mundo mejor, justo, sin discriminaciones, porque eso también se habla, o sea, el feminismo se direcciona hacia allá, hacia que todos y todas seamos libres, felices y estemos en armonía. Claro, y con oportunidades. Sí. Sobre todo eso. Entonces, estamos conversando con Gabriela Mari. Ella es actriz del colectivo teatral del Timbo al Tambo y actualmente es facilitadora del Laboratorio Creativo, Grupo de Teatro 8 de Marzo del colectivo feminista Tinta Violeta. Gabriela, vamos a retomar la invitación y a fijar las horas cuando ustedes van a presentar este ejercicio. Eso es dentro del Festival de Teatro de Caracas 2019. No es dentro del Festival de Teatro, ajá. pero ahí va a estar el Festival de Teatro, y el Festival de Teatro igual aplaude la iniciativa. Es una compañía y nos que se está estamos sumando, acompañando. Una propuesta. Yo le propuse a David Meire, director del IAM, muy bien. Y él muy casado de rescatar, reimpulsar ese espacio y apoyar el trabajo que estamos haciendo, la iniciativa, nos dio... Maravilloso. Nos dio la Entonces, puerta los abierta. Días y la hora. Y es el domingo, este domingo a las 5 de la tarde en el Eje del Buen Vivir. Ahí les esperamos a todos y todas para compartir y continuar, porque este proyecto promete, o sea, hay propuestas de continuar, de repente hacer otro grupo de teatro feminista, en vez de Nicaragua, aquí, en Venezuela. Qué bueno, sí, entonces la invitación es abierta, espacios abiertos también, totalmente gratuita, totalmente. Para nosotros poder disfrutar de ese ejercicio y conocer a todos esos actores y actrices, como dices tú, emprendedoras y emprendedores que se van sumando y tienen esas ganas de hacer teatro. Y aquí no hay limitación de edad, de sexo, y la alegría, eso es lo que vale, alegría, el entusiasmo y las ganas de hacer el trabajo muy bien con mucha disciplina, claro, para que se tenga el éxito. Así es. Laura, si quieres agregar otra cosa. Bueno, nada, las esperamos, pues, y los esperamos en el eje del buen vivir, entendiendo que, como decía también Gabriela, pues, o sea, es un trabajo de hormiguita que viene, bueno, que viene desde esa lucha que hacemos constantemente las feministas y las que nos estamos formando en ese espacio. Entonces, es importante como reflexionar sobre estos temas, sobre los temas de la violencia y cómo salimos de esto, ¿no? O sea, cómo también denunciamos, cómo también nos organizamos, ya sea a través del teatro o a partir de otra forma de expresión, para hacer de la sociedad venezolana un espacio y un mundo más justo, ¿no? ¿Cómo se llama el ejercicio? No, a la orden. El ejercicio que van a presentar, Algo Libre. El nombre, el del, nombre ejercicio, del ejercicio, se lo vamos a poner, lo vamos a bautizar el sábado. Ah, okay. Es una sorpresa, porque es una creación colectiva. Muy todas bien. Las escenas vienen a partir de unos ejercicios teatrales y han sido construidos esos ejercicios por las participantes. Entonces, el sábado es el día de ponerle el nombre. Eso, en realidad, bueno, no es lo de menos, pero es ese día el que vamos a ponerle el nombre. Sí. Y aquí lo importante, bueno, como decíamos dentro del taller, que el teatro es la interpretación de la vida. Y por eso la diversidad, por eso no hay discriminación de edad, de color, de raza, de etnia, de género, de nada. El que quiera hacer teatro se puede acercar a Del Timbo al Tambo Teatro de Calle. ¿Dónde queda? Del Timbo al Tambo Teatro de Calle, anda Del Timbo al Tambo. Así, por donde uno lo agarra, ahí nos sumamos al Timbo al Tambo. Somos parte del Parque Cultural Tunal Fuerte, entonces están todos y todas también invitados e invitadas a acercarse a ese espacio hermoso, otro espacio de luz, es otro pulmón cultural, al cual hay, bueno, tiene las puertas abiertas para propuestas, para que vayan a participar de los talleres que damos e inclusive iniciativas creativas, creadoras, productivas. ¿Cómo ubicarlos, Gabriela? A Del Timbo al Tambo por Instagram, Del Timbo Teatro por Facebook, Del Timbo al Tambo punto teatro de calle, y mi número de teléfono 0412-800-3671, porque además estamos impulsando una iniciativa hermosa, lúdica, formativa, dedicada a niños y niñas de 5 a 12 años por ahora. Es la Ludoteca Itinerante Teatral de Del Timbo al Tambo Teatro de Calle. Pueden, bueno, seguirnos y saber qué es lo que estamos haciendo allí. Qué chévere. Bueno, un mensaje también queremos de tu parte como mujer, madre, directora de teatro y actriz venezolana para las y los jóvenes. Y esto, a esta hora, están muchos usuarios pendientes de lo que es la expectativa del teatro y sumarse también al movimiento feminista. Un mensaje, bueno, mi mensaje para el país es que estamos en una tierra fértil, poderosa, que quiere ser abonada de amor, de propuestas, y como mujer, pues esta tierra me ha enseñado que somos muy poderosas y que hay que soltar la lucha, que todo tenga que ser una lucha, sino que nosotros tenemos unos derechos que tenemos que hacer cumplir en todos los ámbitos, desde la casa, la comunidad, el país y hacia afuera. Y aquí es posible, porque tenemos la libertad de hacerlo y tenemos la mejor constitución del mundo. Entonces, bueno, estamos amparadas, solo que hay que pronunciarse, hablarse, comunicarse, juntarse con los comunes, con las comunes, y sumar a más y más mujeres, niñas, jóvenes, abuelos, abuelitas, viejitos, como decimos nosotros en el prólogo, sí. A Titiri Mundachi. Juntos es posible, entonces vamos sumando, y sobre todo, bueno, ahora en estos momentos que Venezuela está pasando esos impactos y cosas coyunturales, existe ese alimento que es el arte, la música, el teatro, y ahorita, bueno, vamos a unirnos, vamos a conocernos, vamos a reconciliarnos y aprovechar todos estos espectáculos, todas estas actividades, cuando nos estemos viendo por allí, encontrarnos, abrazarnos, disfrutamos la obra, oye, qué bien, qué bonito, vamos a abrazarnos, disfrutamos esa música y lo tenemos. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Hacemos un enlace con Venezolana de Televisión, escuchemos declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura, Jorge Rodríguez. Y atentados contra dirigentes políticos y sociales de la Revolución Bolivariana. Con la captura el pasado 21 de marzo del señor Roberto Marrero, a través de las informaciones que él voluntariamente proporcionó a los fiscales del Ministerio Público y a los funcionarios encargados del caso, y también a través de pruebas tecnológicas obtenidas del teléfono celular del señor Marrero, se develó la más gigantesca operación de agresión política, militar y financiera que se haya perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela. En el teléfono celular del señor Marrero aparecen grupos de factores fascistas, terroristas de la derecha venezolana, planificando, en primer lugar, cómo se perpetrarían las acciones violentas en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela. En segundo lugar, cómo se perpetraría el más gigantesco robo contra los activos de la República. Y aquí aparece una intencionalidad, aparece una motivación para este oscuro diputado por el Estado Vargas, el señor Guaidó. No solamente era hacerle el mandado a sus amos del norte, no solamente repetir como si fuera un loro lo que le dictaba Marco Rubio, lo que le dictaba Mike Pence, o lo que le dictaba John Bolton, o lo que le dictaba Elliot Abrams, sino que también quería hacerse con unos billullos para guardárselo en el bolsillo. No poca cosa, a través de un primo de él, llamado Juan Planchard, también capturado en el desarrollo de estas investigaciones, porque este señor Planchard era el banquero que, siendo además abogado de la empresa petrolera rusa Rosneft, violando los acuerdos de confidencialidad necesarios entre un abogado y su cliente, incurriendo en acciones de espionaje industrial contra la empresa Rosneft, intentó y logró movilizar fondos de la República para cuentas personales a nombre de supuestas ONG que proporcionó, según lo que señala el celular de Roberto Marrero, el gobierno del señor Iván Duque de Colombia. Eso se lo recuerdo porque en esa oportunidad, espantado, el pueblo de Venezuela notó que cientos de millones de dólares de la empresa que le pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, la empresa Citgo Petroleum, pues estaban siendo desviados a manos inescrupulosas, a manos personales, a cuentas personales y a cuentas de supuestas ONG, que no son otra cosa que fachadas para que el señor Guaidó y sus cómplices puedan mover el dinero. De la información obtenida en esa oportunidad y en una declaración que diéramos el pasado sábado 23 de agosto, se nota que hay un tramado brutal de corrupción, un tramado brutal de acciones violentas contra Venezuela, que incluso excluye a miembros de otros partidos políticos que hacen vida en la derecha venezolana. Excluyen Acción Democrática, excluyen a un sector de Primero Justicia, excluyen al partido Un Nuevo Tiempo, a pesar de que el arrastrado de Manuel Rosales les presta las oficinas, les presta la sede de Un Nuevo Tiempo, sin preguntarle a los otros miembros de ese partido para que puedan desarrollar estas actividades. No, queda claro que es alias Gavilán, como se desprende del celular de Roberto Marrero, o sea, Leopoldo López, alias Gavilán, alias el monstruo, que independientemente de las divergencias que está tomando con el señor Guaidó por la botella vacía del supuesto poder que no tienen, como lo titula el diario El País, Guaidó, un presidente que no manda, con ministros que no existen y con embajadores que nadie reconoce, así dice el diario El País de España, incluyen a el líder de este grupo de delincuentes, Leopoldo López, al señor Freddy Guevara, que se erige en una especie de ideólogo del señor Guaidó, a el señor Vecchio, que es un debe tener las rodillas ya lisas de tanto que se le arrastra a los gringos allá en Washington, el señor Marrero, que fue capturado, el señor Juan Planchar, abogado de la empresa Rosneft, que también fue capturado porque era el que estaba desviando los fondos de la República para el uso personal de Guaidó y sus amigos, el señor Sergio Vergara, la señora Rosana de Cúcuta, que era la intermediaria con los factores, con la contratación de los sicarios y paramilitares en Colombia, el agricultor, que ya tenemos identificado, pero como lo estamos buscando, no vamos a dar su identidad en este momento, el señor Freddy Superlano, de ingrata recordación en el bar-restaurante sin ambiente familiar y hotel Penélope en Cúcuta, y otros factores más. En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado, y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo COCUN 2.0. Ese grupo de acción COCUN 2.0, dirigido por alias Gavilán, aquí está unas, si no es molestia, las puedes mostrar, unas capturas de pantalla del teléfono celular del señor Marrero, donde se evidencia la identificación del llamado grupo COCUN 2.0. ¿Quiénes forman parte de ese grupo COCUN 2.0? Otra vez, el ideólogo de Guaidó, Freddy Guevara, el jefe alias Gavilán Leopoldo López, Octavio Lara, Alejandro Plas, ¿lo recuerdan? Alejandro Plas fue aquel sujeto que a través de la empresa Súmate trató de señalar que se había dado fraude en el referendo revocatorio en el año 2004. Todavía, 15 años después, estamos esperando las pruebas. El señor Vaquero, el señor arrastrado Carlos Vecchio, que debería comprarse unas rodilleras de esas que usan los catchers en el béisbol, porque se le arrastra tanto a Mike Pence y a Marco Rubio y a Donald Trump que ya se le va a lesionar la rótula. El señor Enrique Sánchez Falcón, el señor Fernando Martínez Mótola, expresidente de la Canteve en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue de los que promovió la privatización de la Canteve, el robo al Estado venezolano a través de la compra en condiciones leoninas contra la República de la Canteve. Gerardo Blay, que funge como una especie de abogado constitucionalista y es una especie de conciencia de Juan Guaidó, pequeñita, pero conciencia. Gustavo Tarre, que fue a echarse palos allá en Washington. José Ignacio Hernández, Juan Andrés Mejía, uno de estos supuestos líderes de Voluntad Popular que convocó a una manifestación hace el pasado sábado y asistieron, los contamos uno por uno, 64 personas. Juan Carlos Gutiérrez, este abogado, por supuesto, el oscuro diputado del Estado Vargas Guaidó, Julio Castillo, Sergio Vergara, Gina Montiel, directora ejecutiva del autoproclamado ante el BID, el señor Ricardo Hausmann, que como ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez protagonizó el asesinato de miles de venezolanos, no solamente los que fueron asesinados durante el levantamiento popular de febrero y marzo de 1989. También las medidas económicas que dirigió el señor Hausmann generaron altísimos índices de desnutrición infantil, altísimos índices de desnutrición y de empobrecimiento de la población venezolana, altísimos índices de mortalidad infantil y altísimos índices de mortalidad materna, que es el saldo de las medidas neoliberales que el señor Hausmann implementó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El señor Douglas Barrios, el señor Mike Penfold, el señor José Joaquín da Silva, el señor Luis Vesga Godoy, que fue viceministro y fue destituido por corrupción. Hay que hacer mérito para ser destituido por corrupción en un gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, en el gobierno de Alibaba y los 40 ladrones, este se le fue la mano. Y un expresidente de Bolivia, el señor Tuto Quiroga. ¿Qué encontramos en este grupo COCUN 2.0? otras tres formas de agresión a la República Bolivariana de Venezuela, a la tranquilidad del pueblo. Cuando se escriba la historia de estas acciones criminales, lo que quedará en evidencia es el desparpajo de estos seres que, para cumplirle y hacerle el mandado a sus amos gringos, que ya le están arrugando la cara porque muchas de las cosas que le prometieron no se las han cumplido, y además por sus ambiciones personales, no solamente de poder político, a Guaidó lo mueve también el billullo, porque ¿se acuerdan aquellos cómicos rusos que lo hicieron caer, por inocente? Lo hicieron caer por inocente porque le estaban hablando de que le iban a pichar 2.000 millones de dólares, y Guaidó le dijo, ya les mando a alguien de confianza, Marrero. Y después quedó perfectamente claro que es Juan Planchar junto con Marrero y el hermano de Juan Guaidó quien se encargaban de todos los movimientos financieros para sacar plata de la empresa petrolera que tiene Venezuela en República Dominicana, para sacar plata de Citgo, para intentar hacerse con los dólares que están en Euroclear y para intentar apropiarse de manera indebida del oro que se encuentra robado en el Banco de Inglaterra. ¿Pero qué encontramos? ¿Se acuerdan cuando empezó a aparecer la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de que iban a eliminar las transacciones con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito? Fue planificado en este grupo, COCUN 2.0. Aquí está diciendo el señor Tarre, esto sería una hecatombe. 99% de las tarjetas de débito son Maestro, Mastercard, más del 70% de todas las transacciones son a través de puntos de venta, Mastercard, Visa. Colapsaría el sistema de pagos. Es decir, están en la planificación de esta acción. Le dicen al señor Douglas, que es uno de los que aparece ahí, que es un dirigente, un activista del grupo terrorista Voluntad Popular, alguien con cierta conciencia, el señor Mike Penfold, dice, Douglas, pero eso afecta a las transacciones en los puntos de venta con tarjetas Visa o Master internacionales. Algo así como que, mire, ¿y nosotros cómo quedamos? Aquí queda en evidencia también que las acciones agresivas del gobierno de Donald Trump, planificadas y pautadas por estos señores, que a veces hasta se les va la mano. Cuando Guaidó dice, pedimos una intervención militar gringa para que venga un ser como Elliot Abrams, con toda la historia que tiene en Centroamérica, en Irak, ese señor Abrams en la década del 80, en la década del 90 y a inicios de este siglo XXI, hasta Elliot Abrams le dice a Guaidó, no seas tan arrastrado, no podemos invadir a Venezuela todavía. Hasta Elliot Abrams le enmienda la plana a el señor Guaidó, le dice, no seas tan arrastrado, no podemos todavía invadir Venezuela. Ellos lo que estaban diciendo es, ¿cómo hacer para que ellos pudieran quedar fuera? Para que ellos pudieran usar sus tarjetas de crédito internacionales y que solamente se afectara a las venezolanas y venezolanos que hacemos vida en Venezuela. Con ello se bloquea, dice otro por ahí, lo que el BCB estaba tratando de estimular a través del arbitraje con DICOM, a través del uso de tarjetas extranjeras en puntos de venta venezolanos. Debemos verificar que eso impacta también el uso de las tarjetas Master o Visa dentro de Venezuela que emiten los bancos nacionales. Eso era tratando de atentar contra el sistema DICOM, que además es un sistema que permite ahora la libre convertibilidad entre divisas y bolívares entre venezolanos y provenientes de divisas en el extranjero. Y dice otro bárbaro, otro criminal, dice, la idea no es bloquear solo las tarjetas internacionales, y aquí está lo que están buscando ellos, sino bloquear el procesamiento de pagos. Esto sería súper dañino, dice el señor Marrero. Penfold dice, es muy regresivo, muy complicado, hay que pensarlo bien, importante que estar al tanto de las consecuencias, porque si lo hacen mal, el costo lo pagamos nosotros. Y aquí hay algo que dice un señor, donde confiesan, un señor llamado Octavio Lara, ¿lo recuerdan? Señor muy fino él. Octavio Lara dice, ante la cierta toque moral de Mike Penfold, dice, si la toman, la medida que están proponiendo, nuestro problema será comunicacional. hay que comenzar a montar una campaña que es, perdóneme los errores de sintaxis de redacción, no son míos, son del señor Lara y de otros de estos criminales que son buenos para planear crímenes, pero son muy malos para hablar el castellano. Habría que comenzar a montar una campaña que esto, al igual que la electricidad y el agua, es culpa, enfoque aquí, por favor, es culpa de Maduro. Repito, nuestro problema será comunicacional. Habría que comenzar a montar una campaña que esto, coma, señor Lara, al igual que la electricidad y el agua, es culpa de Maduro. ¿Lo puedes enfocar, por favor? Enfócalo, por favor. ¿Puedes? Ok, acércate. Es culpa de Maduro. Y eso es lo que han hecho. Generan la agresión, producen la crisis, atentan contra el pueblo de Venezuela y luego dicen, es culpa de Maduro. Por eso un hombre, que en modo alguno puede ser catalogado de chavista, que fue subsecretario general de Naciones Unidas entre el año 97 del siglo pasado y el año 2002, que fue jefe del programa antidrogas de Naciones Unidas en esos mismos años, el señor Pino Arlacchi, ha publicado un artículo que recomiendo ampliamente que señala el apagón de Venezuela, tiene un nombre, se llama Nitro Zeus. Y allí establece todos los mecanismos de ataque cibernético que ya nosotros hemos también señalado y el presidente Maduro en pasadas oportunidades. Si se restringen las tarjetas de crédito, de débito, de bancos extranjeros en el país, el impacto es limitado, dice Marrero, la joya esa. No, hay que darle a todo, a todas las tarjetas de débito, a todas las tarjetas maestros. Y en una parte dicen, ¿y cómo hacemos con Patria? Entonces se propone también empezar a atacar desde el punto de vista cibernético la plataforma Patria, que es la plataforma a través del cual todo el pueblo de Venezuela recibe directamente los beneficios que otorga el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Otro dice, una decisión así afecta negativamente y en cotidianidad existencial al 100% de las personas que nos acompañan a las marchas y mítines que Juan Guaidó ha logrado reactivar. Bueno, parece que ya se desactivaron, porque es que la gente nota que si le cortas la luz, Guaidó, Ledesma, María Corina, Leopoldo López, si le cortan la luz, no le están cortando la luz solamente a los chavistas. Si sabotean el Guri, no están saboteando el Guri solamente a los chavistas. Le están saboteando el Guri y le están cortando la luz a 30 millones de venezolanos. Luego hay una segunda tipificación criminal de este grupo Cocún 2.0. Está señalando que celebran la propuesta que ellos le hicieron al gobierno de Trump de que les fuera entregada a la empresa Citgo y que además liberaran a Citgo de las sanciones para ellos poder meterse el billete. Son 400 millones de dólares en efectivo que ya se están repartiendo entre Guaidó y sus dueños del norte. Aquí está donde ellos capturan en el grupo Cocún 2.0 la decisión del Departamento del Tesoro señalando que le dan una licencia general a la empresa Citgo para que continúe operando. ¿Operando para quién? Para Guaidó, porque la pregunta que uno se hace es, un señor que no ha nombrado ministro de salud, que no ha nombrado ministro de alimentación, aunque sea en esa psicosis, en ese trastorno delirante megalománico en la que está, en que como ese loco que movía desde un puerto en Corintio los barcos a través del movimiento de sus manos y creía que los barcos se estaban moviendo por su voluntad y decisión, así es Guaidó. Pero aún en esa megalomanía, es curioso que él nombró fue Hausmann en el BID. Los chinos le dijeron, no te vistas que no vas. Además de todo eso, entonces, en esa megalomanía inmensa, no se le ha ocurrido que pueda tener un ministro de alimentación, que pueda tener un ministro de salud, que pueda tener un ministro de infraestructura, porque él no tiene ninguna intención de que esos miles de millones de dólares que le están regalando los gringos y que en conchupancia con ellos está desenvolviéndolo, sean para el pueblo de Venezuela, son para él, para Leopoldo López, para sus amigos. Y la tercera acción criminal que están proponiendo es agarrar a los soldados desertores, los traidores a la patria que ahorita están siendo abandonados, maltratados allá en Cúcuta, ponerles otro uniforme junto con otros oficiales que ellos intentan, entre comillas, reclutar, ponerles otro uniforme y tomarles una foto y una declaración. Me temo que el diseño de una Fuerza Armada no va a ser decisión nuestra, sino una parte de una negociación en la que vamos a tener que tragar duro. Es decir, son los gringos los que, según ellos, van a decidir cómo va hasta a uniformarse la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo va a establecerse los nuevos mecanismos de acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se van a caer de una mata de coco, lo que buscaban a partir de todas las acciones que han desencadenado de manera criminal, de manera artera, desde el 23 de enero pasado, era justamente quebrar la monolítica unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con acciones como esta, fíjense cómo Octavio Lara se refiere de nuestros militares. Entiendo la propuesta de Julio Borges, como un efecto propagandista. Eso es agarrar a unos militares, quitarles el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ponerles un uniforme nuevo, que lo diseñó parece que el señor Leopoldo López, y así tomarles una foto. Entonces pone una foto de un grupito con uniformes nuevos y botas nuevas, sería muy efectivo, dice Octavio Lara. A lo mejor ayudó a Octavio Lara en el diseño del uniforme. Leopoldo López, muy preocupado sobre temas militares en Colombia. El viernes hubo una reunión del embajador Calderón y los diputados con el gobierno de Colombia sobre este tema. Por parte de Colombia fueron Cancillería, Ministro de Defensa, Alto Mando, Protección Civil, Salud. En la reunión se hizo una propuesta adjunta y fue aprobada. El lunes hay una reunión a las 7 de la mañana con todos los involucrados en Cúcuta. Esta es la respuesta que le hace Leopoldo López a una preocupación de Gustavo Tarres, donde dice que los oficiales venezolanos, los traidores que desertaron, estaban siendo maltratados, estaban siendo asediados por ACNUR, estaban en situaciones casi de indigencia recorriendo las calles de Cúcuta. Y dice Gustavo Tarres, en esta misma captura de Cocún 2.0, dice que trata de comunicarse con Calderón Berti, a quien también le gusta bastante la cañandonga, y está ahorita en Cúcuta dándole duro a la cañandonga, y dice que no localiza ni a Calderón Berti, ni a Gaby Arellano, ni a Lester Toledo para que le ayuden con estos militares. ¿Y quién entra en auxilio? El gobierno de Colombia, que desmiente a Iván Duque, que desmienta a su ministro de Defensa, que desmienta a su canciller, que desmienta a su alto mando, que desmienta su dirección de Protección Civil, si no están en reuniones conspirativas con estos factores terroristas de la ultraderecha venezolana para conspirar contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Nunca se había visto un gobierno tan deleznable como ese gobierno de Colombia, que todas las agresiones, que todas las acciones violentas contra Venezuela tienen su génesis, su entrenamiento, su preparación, su planificación en la República de Colombia, con la connivencia o la complicidad del gobierno de Iván Duque. Así que el celular de Marrero sigue arrojando verdad sobre esos criminales, sigue arrojando datos fiables de cuál era la acción. Incluso confiesan que atentan contra el agua, atentan contra la electricidad, atentan contra las transacciones comerciales y dicen, no, el problema es comunicacional. Criminal. Ratas. No es comunicacional. Si dejas sin luz a un país, el problema no es comunicacional. El problema es humano. El problema es de existencia. El problema es de paz, de tranquilidad. Si dejas sin electricidad a un país y el gobierno de Nicolás Maduro no hubiera puesto plantas eléctricas en los hospitales, por decenas, por centenas, se hubieran contado los muertos. Si no se hubiera recuperado, como se está recuperando de manera progresiva y permanente el sistema eléctrico nacional, quién sabe en qué situación de hecatombe nos encontraríamos en este momento. Octavio Lara, criminal, rata, el problema no es comunicacional, el problema es humano. si deja sin transacciones bancarias, financieras y comerciales al país. El problema no es comunicacional, criminal, rata. El problema es humano. Si dejas sin agua a un país, el problema no es comunicacional, criminal, rata. El problema es humano. Nosotros vamos a seguir informándole al pueblo de Venezuela de todas las acciones criminales de estos grupos terroristas. Para que el pueblo de Venezuela no solamente esté enterado, sino alerta frente a nuevas acciones que están planeando. Hemos logrado debilitarlos por la acción de la Fiscalía General de la República, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, pero eso no quiere decir que mantengan sembradas minas para seguir atentando contra la tranquilidad de las personas. Muchísimas gracias. Bien, han sido las palabras del vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, quien mostraba las pruebas de lo que son los falsos positivos y falsas banderas que desde las compañías y de la... todo lo que ha sido pues este accionar desde la detención de Marrero, asistente también del diputado Juan Guaidó, han buscado saquear las riquezas de nuestro país a través de las cuentas de SICO para apoderarse de nuestro dinero, así como también atentar en contra del sistema de la banca electrónica para crear una crisis que permitiera entonces colapsar todo el sistema de pago en todo el país. Además también ha señalado que ya se han venido debilitando todas estas acciones que buscaban también dañar a la población venezolana. Todas estas informaciones van a seguir siendo ampliadas en la emisión de la noticia. Con esta información nosotros devolvemos el pase a Caracas. Adelante. Gracias a tu compañera Indira López, en vivo y directo desde el estado Bolívar. Pruebas fehacientes, sigue mostrando pruebas el teléfono de Gustavo Marrero, detenido el pasado 21 de marzo por estar implicado en lo que es el robo de nuestros recursos y también en el golpe de estado, exactamente Estado Mayor Terrorista, dirigido por Leopoldo López, por el señor Freddy Guevara, de igual manera el autoproclamado Juan Guaidó. Se buscaba saquear todo lo que tiene que ver con los recursos de Citgo, pero de igual manera afectar lo que es la banca electrónica, bloqueando el pago de Visa y Mastercard y también de tarjeta de débito para seguir afectando a nuestra economía. Ahí están las pruebas que seguramente van a ser mostradas más adelante en las diferentes redes sociales publicadas en diferentes instancias. Por lo pronto nosotros a esta hora, exactamente 1:27 minutos, iniciamos el recorrido por las informaciones fuera de nuestras fronteras. Vamos a comenzar con que la policía británica ha ingresado de manera lamentable, violando el derecho internacional, a la embajada de Ecuador en Londres, con la autorización del país suramericano, para arrestar al fundador de WikiLeaks y periodista italiano Julian Assange, tras casi 7 años de refugio. Los agentes de seguridad informaron que entraron a la embajada, tornando la entrada de esta manera por un tribunal, una orden emitida en el año 2012. Asimismo, añadieron que fue arrestado en nombre de los Estados Unidos, que emitieron una orden de extradición, lugar donde puede ser condenado a pena de muerte. Esto sucede después de que el gobierno ecuatoriano, dirigido por Lenín Moreno, desmintieran los rumores de alerta hecha por WikiLeaks sobre la expulsión de Assange de su embajada. Por su parte, el abogado de Julian Assange informó que la detención del periodista australiano no fue voluntaria, como algunos medios aseguraban. En segundo lugar, no se ha entregado de manera voluntaria. Ingresó la policía británica frente a la apertura de la embajada y luego fue sacado. Y yo le reitero, fue precisamente por una investigación de Estados Unidos con respecto a determinadas publicaciones del 2010 en donde estaba involucrado Chesa Manning. Entonces, en esa virtud se procede ya a la aprehensión. Está a pocas horas de ir a una audiencia, está ya con la defensa legal inglesa. También existe el pedido de extradición ya de Estados Unidos. Recordemos que el año pasado también Julian Assange fue nacionalizado ecuatoriano y todo lo que tiene que ver con los trámites de protección que le brindó en su momento el presidente Rafael Correa. Justamente en el año 2012 se jugaba lo que tiene que ver la determinación de los Juegos Olímpicos en esa entidad y fue noticia. Y desde entonces se le había dado una protección porque había estado siendo vigilado directamente por el gobierno de Estados Unidos para la pena de muerte. Reveló en WikiLeaks todo lo que tiene que ver con el entramado de la guerra en el Medio Oriente y cómo ha mentido. Regresamos a nuestra programación habitual. Luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, la 1:29. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución.

poema de Alejandro Indriago, El Tuqui Ilustrado. Musicalización con el violín, Gustavo García Guga. Estos jóvenes talentosos han participado en el festival El Otro Beta y en la Filben 2018 con el estilo de poesía urbana. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La 1:45. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. El soldado que lloró nació en el alma de mi patria, con su boina colorada, con su revolución y amor. No quisieron usar las armas contra el propio bravo pueblo. Otros juegan en blanco y negro, pero él veía en tricolor. Este muchacho se hizo mil pavos vendear la cara dura del imperio. Estuvo solo, lo hicieron preso. No hubo razones. Viene por millones. El soldado que lloró obtuvo el cielo por verdades, lloró por injusticia madre, en su refugio. Lloró de amor, se hizo un millón, volvió por más, pero lloró. Nuestro soldado tricoló. Villa en tierra continuó. Además dice la historia que lo hizo junto al pueblo. Honró memorias, cumplió sueños, trabaja con el corazón. Hoy el soldado al recordarse le aguara pa' la mirada. Hoy el soldado es alborada, es hombre y patria soberana. Hoy el soldado llora así, pero su lágrima saluda una sonrisa. Fusil en mano vive a prisa y cuenta contigo. Porque los sueños se realizan, el soldado no se rinde. Y traicionado, a veces triste, pero nunca derrotado, nuestro soldado da la mano al pueblo, la estrecha y se retira a seguir luchando. La moraleja es que en la unión está la fuerza. Vamos, ¿qué esperas? Toma su mano con amor y hazte tú también un soldado de color. El soldado que lloró obtuvo el cielo por verdades, lloró por injusticia, mareó con su revolución. Lloró de amor, se hizo un millón, volvió por más y lo logró. Nuestro soldado tricolor lidera la revolución. La 1:48. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Comenzado con la señal de la cruz, que comience la